Viernes 12 de octubre. Una casa dividida no puede mantenerse en pie. Explora. Marcos 3:25. En resumen. En Marcos 3:25, las palabras de Jesús nos presentan un recordatorio imperioso. Si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie. El libro de Jueces nos cuenta de reinos divididos y vencidos, debido a que Israel buscó placeres carnales, la idolatría y el orgullo. En el Nuevo Testamento, la iglesia enfrentó desafíos similares. En su carta a los Corintios, Pablo les aconseja no ser sectarios, suplicándoles que tengan el mismo sentir espiritual. El avance de la iglesia era de importancia primordial en ese entonces, tanto como lo es hoy. Mientras Satanás continúa intentando traer desunión a la iglesia, debemos prevalecer contra él, moviéndonos juntos en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Actividades sugeridas. Observa a los miembros de la iglesia a la que asistes. ¿Hay alguna separación evidente entre la hermandad? ¿Cuáles son algunas de las causas? ¿Cuál es la solución? Comenten esto el sábado en la clase. Diseña una obra de arte que muestre el contraste entre el ambiente de unidad y de desunión. Escribe y presenta una representación que ilustre diferentes actitudes que contribuyen a la desunión. Escribe en tu diario de oración una reflexión sobre el rol que cumpliste en la desunión en la iglesia. Piensa en miembros que se han sentido desanimados por la desunión en la iglesia y busca alcanzarlos. Ora por tu iglesia para que sus ojos sean abiertos a la realidad de la desunión y que con la ayuda de Dios avance hacia una solución. Lectura adicional. Elena de White, Mensajes Selectos, tomo 1, capítulo 16, subtítulo La gran necesidad de la iglesia, páginas 147 y 154. Más preguntas del folleto de adultos. Lee Jeremías 3, 14 al 18. ¿Qué aprendemos del llamado de Dios a Israel para que se arrepienta y vuelva a él? ¿Qué nos dice sobre el amor y la paciencia de Dios para con su pueblo? ¿Qué marcó la diferencia entre la obediencia y la desobediencia en tu vida? ¿Cómo impactan nuestras acciones como iglesia en quienes nos rodean? ¿Qué ven en los adventistas del séptimo día que los impresiona positivamente? ¿Qué dicen las siguientes declaraciones sobre la necesidad de sabiduría para tomar las decisiones correctas? ¿Dónde está la fuente de la verdadera sabiduría? Proverbios capítulo 4, versículos 1 al 9, 9, 10 y Santiago 1, 5. Según 1 Corintios 1, 10 al 17, ¿cuál parece haber sido la causa de la desunión de sus divisiones y disputas? ¿Cómo podemos aprender a evitar el tipo de peligros que afrontaba Pablo? ¿Por qué siempre debemos ser cuidadosos con nuestra lealtad hacia cualquier persona que no sea Cristo? Lee Hechos 20, 25 al 31. ¿Qué advirtió Pablo a los ancianos de Éfeso? ¿Qué debían hacer para evitar que esto sucediera? Lee 2 de Timoteo 2, 14 al 19 y 3, 12 al 17. ¿Qué dice Pablo a Timoteo sobre cómo contrarrestar a los falsos maestros y preservar la unidad de la iglesia? Como iglesia, ¿cómo podemos protegernos de personas similares que mediante falsas enseñanzas pueden causar divisiones entre nosotros? El problema de que cada uno haga lo que bien le parece no es nada nuevo. La posmodernidad que desafía la idea de una autoridad intelectual o moral primordial o general, absoluta, podría allanar el camino para la clase de anarquía moral de la que advierte la Biblia. ¿Cómo podemos nosotros como cristianos y como iglesia en su conjunto enfrentar este tipo de desafíos? Reflexiona sobre la historia del rey Roboán y la división de Israel. Primera de Reyes, capítulo 12. ¿Qué lecciones podemos extraer para nosotros hoy? ¿Qué pueden hacer los dirigentes y los miembros de la iglesia para ayudar a prevenir conflictos y camarillas en una iglesia local cuando sea necesario? ¿Qué tan importante es detener estos problemas antes de que se amplifiquen y se contagien? ¿Cómo podemos nosotros, como miembros de iglesia, cuidarnos de no caer en la trampa que algunos armaron en Corinto? Estudia el contexto del pasaje sobre la discordia en Proverbios 6, 16 al 19. ¿Qué aprendes de esto para evitar la discordia en tu iglesia local? Hasta aquí nuestra escuela sabática para jóvenes. Visítanos en www.escuelasabatica.es. ¡Te esperamos!